Soy ciudadano del amor, llevo dogal de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social. Me perfumé de valiente, creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Buenas noches, amigas y amigos, compañeras, compañeros, todas las personas que nos escuchan en esta noche a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este programa Reconociéndonos, en el cual estaremos abordando distintas temáticas desde el presente, pero a través de la historia. Una historia crítica, una historia dialogal, una historia en donde nos encontraremos, y por eso el nombre del programa, Reconociéndonos. Ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de @urbanaradiogt, en Facebook a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática, nuestra página de Facebook, y en la página en donde nos están escuchando, www.laurbanaradio.com. ¿Cuál es el sentido del programa de esta noche? Bueno, hablaremos de las características del gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, el cual he denominado como un gobierno bisagra, en una conceptualización que ha surgido a partir de los diferentes diálogos con distintos compañeros y compañeras, distintas discusiones dentro de las jornadas de lucha en el 2015. Al mismo tiempo, entonces, haremos un análisis comparativo de qué es un gobierno bisagra o qué ha sido un gobierno bisagra a lo largo de la historia y lo que es un gobierno provisional, es decir, un gobierno que resulta del consenso de las mayorías o de los grupos que en un contexto determinado pues son o vanguardia revolucionaria o vanguardia transformadora o las puntas de lanza de un movimiento revolucionario transformador o de la sociedad civil. Y posteriormente entonces analizaremos cuál es el origen histórico de una figura como Alejandro Maldonado Aguirre, el por qué denominamos como gobierno bisagra a su gobierno de 4 meses, y luego pues cuál fue la propuesta que desde sociedad civil lanzamos en distintos espacios acerca de un gobierno provisional. Y ojo, discutiremos también si es factible entonces continuar con esa propuesta. Así que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su programa Reconociéndonos, en donde desde la historia crítica analizamos el presente, analizamos el cómo nos encontramos y dónde nos encontramos. Así que iremos a nuestro primer corte, un corte musical, y entraremos de lleno posteriormente. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes, buenas noches amigos y enemigos. Bien, regresamos entonces a nuestro programa Reconociéndonos a través de Urbana Radio, Radicalmente Democrática. Recuerden, por favor, que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en www.laurbanaradio.com y por Twitter en @urbanaradioGT. Agradezco enormemente a David Jerez y Natasha Natareno, quienes operan y hacen posible esta transmisión. Bien, entonces regresamos a nuestro programa y entramos en materia del mismo. Reconociéndonos intenta hacer un programa que, de forma crítica e histórica, haga un análisis dialogal del presente. Es decir, estamos en puntos de convergencia o tal vez en puntos de divergencia. Pero lo importante es saber cómo... lo dijo una vez Sirma en una exposición, ¿por qué estamos como estamos? Pero más que todo saber por qué somos quienes somos y saber vernos en los otros y no negar nuestro proceso histórico que nos construye hasta el día de hoy como sujetas y sujetos. En ese sentido, entonces, reconociéndonos, intenta hacer ese diálogo a través de la radio que no defina el presente, sino que intente comprenderlo en una aproximación histórica y crítica de la realidad. Ese es el sentido más aproximado de lo que tenemos en nuestro programa. En ese sentido, hoy el tema que nos trae pues son las diferencias entre un gobierno bisagra como el de Alejandro Maldonado Aguirre y un gobierno provisional. En este caso, voy a tratar de definir lo que he conceptualizado o categorizado como un gobierno bisagra. ¿En qué consiste esta acepción? Bien, toda conceptualización que hacemos de la realidad social tiene una razón histórica. En este sentido, el gobierno bisagra puede irse definiendo no como una cuestión cerrada, sino como una cuestión de discusión abierta, de acuerdo a lo que la Real Academia Española de la Lengua define como la palabra bisagra, un herraje de dos piezas unidas o combinadas que con un eje común y sujetas una a un sostén fijo y otra a la puerta o tapa permiten el giro de estas. Es decir, que facilitan la apertura y al mismo tiempo que se cierren puertas, ventanas o similares. Eso, en sentido político, es lo que el sistema socioeconómico de Guatemala necesitaba para seguir viviendo, para seguir respirando, para seguir oxigenándose, para seguir operando, luego de los acontecimientos que llevaron a la renuncia y posterior captura judicial de Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina y otros exfuncionarios de ese gobierno acusados de corrupción. ¿Por qué razón? Porque debido a las manifestaciones ciudadanas de los diversos estratos y pueblos durante las Jornadas de la Dignidad en el 2015, esto podía desembocar en transformaciones sustanciales y no en simples reformas o cambios como esperan los poderes del sistema. Por lo tanto, era necesario establecer un gobierno que funcionase como una bisagra, que cerrase las puertas a las demandas sociales, pero que abriera la posibilidad para el mismo sistema de oxigenarse a través del Estado. Es decir, una puerta que se abre y se cierra a conveniencia del sistema mismo. En ese sentido, el Estado, digamos a través de la figura de un operador de la vieja guardia política con amplia experiencia jurídica, en este caso Alejandro Maldonado Aguirre, pues debió representar que todo volviera a la normalidad y que era posible la unidad nacional. Si recordamos el primer discurso de Alejandro Maldonado Aguirre, ya investido como presidente de la República en septiembre de 2015, el llamado era a que los anteriores ministros y secretarios del gobierno pusiesen a disposición sus cargos, porque entonces él iba a hacer una convocatoria, lo recuerdo, a gente inteligente y pensante para poder establecer un nuevo gobierno y un gobierno de unidad nacional. Bueno, la unidad nacional nos hemos quedado esperándola porque fue un gobierno que terminó cerrándose a las demandas sociales y ya lo analizaremos más adelante. Ese era precisamente Alejandro Maldonado Aguirre, ese operador político. Por ello es que su gobierno de menos de 6 meses tenía como objetivo calmar la intensidad de las luchas sociales, las cuales siguen siendo legítimas, y sobre todo calmar las luchas beligerantes, las transformadoras, aparentando que la solución a los problemas del país lo constituía un gabinete nuevo, aparentando también como si las elecciones eran la única salida viable para oxigenar el sistema. Otro de sus objetivos fue entrar en relación clientelar o de aparente articulación y escucha con grupos de manifestantes fácilmente cooptables o que no representaban ningún peligro al status quo. Hizo un llamado a la juventud, hizo un llamado a ya no protestar desde la beligerancia, hizo un llamado a las elecciones, hizo un llamado a que todo se restableciera en el orden que el sistema necesita. En ese sentido, también se estaban cerrando las posibilidades de transformación cualitativas, que son las que sí importan. Lo que quiero dejar claro en este sentido es que el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre, a mi criterio, no fue ni siquiera un gobierno de transición. Porque un gobierno de transición es un gobierno que opera a través de ciertos pactos políticos, sobre todo con la sociedad civil, aunque su origen no sea de la sociedad civil. Eso ni siquiera lo hizo Alejandro Maldonado Aguirre. En realidad su gobierno simple y sencillamente fue un gobierno que facilitara la apertura o el cerrar la puerta de acuerdo a lo que el sistema le conviniese. En este caso, insisto, estamos abiertos al diálogo, pero insisto en mi concepto, gobierno bisagra. Analicemos, por ejemplo, los puestos claves de ese gobierno de Maldonado Aguirre. Siguieron en poder de la clase política tradicional y de la clase económica dominante. Así sigue siendo también en el caso del gobierno actual de Jimmy Morales, con un gabinete gris, un gabinete un poco confuso, un gabinete de aparentes desconocidos, pero que en realidad es un gabinete que responde a los intereses de los poderes establecidos en Guatemala. La bisagra política funcionó a la perfección, y la trampa de la representación social sobre un gobierno que facilitó el cambio también hizo su trabajo en los imaginarios de varios sectores de la sociedad. Aquí no se ha entrado a trabajar en los problemas estructurales históricamente determinados, sino se evitó que candidatos no aceptados por los poderes tradicionales del país y de la región llegasen a tener opciones de llegar al poder ejecutivo en competencia franca de poderes tradicionales y emergentes, los cuales son corruptos y corruptores. Y aclaro que digo esto sin pertenecer a ningún partido político, sin haber apoyado a ninguno de los candidatos y candidatas, y habiendo sido firme y sigo siendo firme en mi postura de que en estas condiciones no queremos elecciones y en estas condiciones no queríamos elecciones. Y bueno, esperemos que la historia, como siempre lo hace, nos dé la razón. En ese sentido, la partidocracia neoliberal, empresarial, caudillista, verticalista, patriarcal, demagoga, corrupta, tenía que limpiar la mesa, junto con el poder económico, junto con el poder hegemónico regional, en este caso los Estados Unidos, y al limpiar la mesa de algunos corruptos que estorbaban con su arrogancia, desborde desmedido de ambiciones, las relaciones del capital dominante, que al final es el causante de esa corrupción, pues siguen incólumes y siguen operando. Por ejemplo, digamos ahora con los programas de la Alianza para la Prosperidad y el Plan Catún, del que también se abordará en distintos programas, no solo en este, sino en otros, de amigas, amigos, colegas que en Radio Urbana lo estarán trabajando. Es por esas complejas razones que el sistema se asustó, digamos, de un crecimiento de manifestación beligerante, esa manifestación no permitida, y nos instaló un gobierno bisagra, que airió por un tiempo la casa, que oxigenó por un tiempo la casa, pero que supo cerrar las puertas para las transformaciones sociales. Este tipo de gobiernos siempre van a facilitar que el sistema se reacomode. Entonces, como lo decía hace un momento, ¿quién mejor que esto en Guatemala, en el contexto que acabamos de vivir en el 2015, que alguien como Alejandro Maldonado Aguirre? En este caso, lo que sucedió durante los 4 meses de su gobierno, pues no favoreció en nada a la sociedad guatemalteca. Lo que hubo fue un simple reacomodo. Pero analice usted, amiga, amigo, compañera, compañero, analice usted, por favor, ¿qué beneficios le dejó el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre? Hágase esa pregunta. ¿Qué beneficios dejó ese gobierno? ¿Hubo alguna ley, hubo algún tipo de proyecto, algún tipo de política que coadyuvó a la transformación estructural, que coadyuvó, aunque fuese alguna reforma? Ninguna. Simple y sencillamente Alejandro Maldonado Aguirre mantuvo el barco. En este sentido, también tendremos que hablar de lo que es un gobierno provisional. Entonces, aquí viene la contraparte. ¿Cuál es la gran diferencia entre un gobierno bisagra y un gobierno provisional? Bueno, el gobierno provisional es un tipo de gobierno el cual va a entrar realmente a gobernar, pero a gobernar de acuerdo a los intereses de esas mayorías, de esos grupos, por ejemplo la sociedad civil, de donde han surgido las personas que integran ese nuevo gobierno. Y es un gobierno provisional mientras se realizan cambios importantes que las demandas sociales, que el proceso revolucionario, que el proceso transformador, que el proceso reformista o que el proceso de movilización social han demandado, han provocado, han incidido, han operado y empiezan a construir. En este sentido, un gobierno provisional sale de las mismas fuerzas transformadoras o revolucionarias o de las mismas fuerzas sociales y populares que han consensuado o que han elegido a las personas que consideran idóneas para integrarlo. Significa muchas veces un quiebre, y uno de los ejemplos más importantes que tenemos es el gobierno provisional llamado el Triunvirato de 1944 para la revolución del 20 de octubre, que estuvo en el gobierno precisamente del 20 de octubre del 44 al 15 de marzo de 1945, el cual históricamente estuvo conformado por 3 representantes de algunas de las fuerzas vivas de la revolución. En aquel momento, el ciudadano Jorge Toriello Garrido, un comerciante, representante de esa pequeña burguesía que era una de las fuerzas vivas de la revolución, el mayor Francisco Javier Arana, representante también de un sector del ejército que desde la Guardia de Honor había decidido levantarse en contra de Federico Ponce Baides y la dictadura ubiquista, y en aquel entonces capitán del ejército, Jacobo Arbenz Guzmán, desde el sector de oficiales profesionales graduados de la Escuela Politécnica, que también había decidido romper con el viejo generalato ubiquista y poncista. Pero ese gobierno provisional desarrolló, llevó adelante toda una serie de transformaciones, de reformas, de las cuales hablaremos en unos momentos después de este corte musical. Seguimos entonces, amigas y amigos, compañeras y compañeros, en nuestro programa Reconociéndonos a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden, por favor, que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, a través de www.laurbanaradio.com y en Twitter en @urbanaradio_gt. bienvenidas y bienvenidos, todos sus comentarios. Les prometemos que a partir de los siguientes programas vamos a tratar de establecer algún tipo de chat interactivo por el Facebook para ir realmente dialogando. Este es nuestro primer programa y estaremos entonces tratando de mejorar a través, digamos, del proceso de nuestra radio. Gracias siempre a David Jerez y Natasha Natareno en los controles, quienes operan y hacen posible esta transmisión. Bien, el gobierno provisional entonces de 1944-1945 estableció, por ejemplo, el decreto de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que hoy por hoy es uno de sus fundamentos, una de sus esencias a través de la ley orgánica y de su operación como la universidad estatal de este país. Estableció también la Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución, la de 1945, una constitución democrática, una constitución de avanzada, tal vez en aquel momento la más avanzada de América Latina, una constitución realmente sobre bases democráticas y de participación popular, estableciendo también una Asamblea Nacional Constituyente que tuviese una visión realmente liberal, tratando de romper con la vieja constitución de 1879, que en realidad era una constitución liberal oligárquica y en muchos casos también conservadora. En ese sentido, fue un gobierno provisional que resultó de las fuerzas vivas del proceso revolucionario. Por lo tanto, el gobierno provisional se diferencia del gobierno bisagra porque es un gobierno producto del consenso de la gente, es un producto del consenso de los pueblos, de la sociedad, que en ese momento está construyéndose como un sujeto transformador, como un sujeto colectivo de cambio, como un sujeto colectivo que avanza a través de un proceso que incluso puede llegar a ser revolucionario. En este caso, entonces, lo que tuvimos de septiembre para el 14 de enero, en ninguna medida históricamente, sociológicamente, políticamente, se puede catalogar como un gobierno provisional, ya que no gobernó, simple y sencillamente mantuvo el orden del sistema establecido. En este caso, entonces, hablemos precisamente de ese operador político. ¿Quién es Alejandro Maldonado Aguirre? ¿De dónde surge políticamente este abogado de más de 80 años, que acaba de dejar entonces con un discurso de un aparente hombre bonachón que hizo un aparente buen trabajo y que se retiró aplaudido obviamente por el sistema, y él sin ninguna pena, dejando pues muchas penas ahí, muchas dudas también para la sociedad guatemalteca? ¿Por qué lo eligen a él? ¿Y cómo fue en realidad su gobierno bisagra? ¿Cuáles fueron las características? Bien, pues Alejandro Maldonado Aguirre tiene su origen político en la extrema derecha de este país. Desde finales de los años 50 y principios de los años 60, Maldonado Aguirre se integra al Movimiento de Liberación Nacional, el cual es producto de los procesos contrarrevolucionarios de 1954 que provocaron la renuncia de tajo del presidente Jacobo Arbenz Guzmán y la interrupción violenta del proceso revolucionario transformador que llevaba 10 años en la llamada Primavera Democrática. Alejandro Maldonado Aguirre es un joven abogado que se integra precisamente al Movimiento de Liberación Nacional. Y desde ahí entonces vemos ya su ideología política, una ideología política anticomunista, una ideología política antipopular, una ideología política asociada a los sectores de la extrema derecha. Recordemos que el Movimiento de Liberación Nacional, a través de uno de sus máximos dirigentes, Mario Sandoval Alarcón, se autodenominó como el Partido de la Violencia Organizada. Preguntémonos entonces, ¿de dónde surgen no solo muchos operadores políticos como Alejandro Maldonado Aguirre o Álvaro Arzú, que aún están en esa escena política del presente guatemalteco, sino también otros militares, comisionados militares, guardaespaldas, agentes de seguridad que pertenecieron o tuvieron alguna ligazón con este partido, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron, digamos, en esa marea de violencia en Guatemala? Bueno, y definitivamente muchos de ellos son quienes siguen operando u operaron durante muchos años todas esas actividades, digamos, de violencia, tanto durante la guerra como en la época de la posguerra. Pero Alejandro Maldonado Aguirre, pues es un abogado de prestigio que integró la Corte de Constitucionalidad como magistrado a finales de los años 80 y principios de los 90 y luego en los 2000, y entonces ¿quién va a creer que desde ahí hay operatividad de violencia? Por supuesto que las representaciones sociales juegan un papel ahí muy importante, porque el abogado de prestigio no puede ser un operador de violencia, no se representa de otra forma, pero en realidad ahí también se opera de manera violenta. Y esto es en lo que quiero recalcar como la esencia de la figura de Maldonado Aguirre como un operador político complejo. Para mucha gente era el presidente sustituto ideal. Primero el vicepresidente sustituto ideal, desde el 14 de mayo que es elegido por el Congreso de la República, ya hablaré un poco de esa elección, y posteriormente cuando sube a la presidencia después de la renuncia y que queda desaforado Otto Pérez Molina en septiembre. ¿Quién iba a pensar entonces que ese anciano abogado prestigioso, catedrático universitario, autor de algunos libros, es un operador de esa violencia política y de esa violencia simbólica? Nadie. Alejandro Maldonado Aguirre representaba entonces esa personalidad necesaria para que el sistema operase a través de un gobierno bisagra. Recordemos que cuando Roxana Valdetti renuncia a través de la presión de las manifestaciones sociales a inicios de mayo del 2015, Otto Pérez Molina debe presentar una terna para que el Congreso elija al vicepresidente o vicepresidenta sustitutos. Eran Carlos Contreras, quien era el ministro de Trabajo, Adela de Torreviarte, que era la comisionada presidencial para la reforma policial, y Adrián Zapata, que era el secretario ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural. Posteriormente, cuando se da el primer proceso de elección en el Congreso, resulta que Carlos Contreras ya no es uno de los miembros de la terna, sino que resulta Oliverio García Rodas, un diputado de la vieja guardia política del Partido Patriota y de la derecha guatemalteca, también un operador político con amplia experiencia en esas lides del clientelismo desde el Congreso de la República y desde el gobierno en el Ejecutivo, pero por determinadas razones que en la prensa aparecen como una disputa de poder entre las distintas bancadas del Congreso de la República, porque si quedaba Oliverio García Rodas tenía que asumir una secretaria ligada directamente a Roxana Valdetti, y entonces dijeron que no, porque entonces eso sería seguir escondiendo a Juan Carlos Monzón y otro tipo de excusas. Oliverio García Rodas aparentemente le cede su lugar a Alejandro Maldonado Aguirre. Mi análisis me dice, mi interpretación me dice que Alejandro Maldonado Aguirre en ese momento fue una de las cartas que barajearon muy bien la embajada de los Estados Unidos, el sector económicamente poderoso de este país, sobre todo el CACIF y el G8, y algunos otros operadores políticos, incluyendo al mismo Otto Pérez Molina. Alejandro Maldonado Aguirre era la figura especial y era la figura más importante para echar a andar un proyecto de un gobierno bisagra. Y entonces resulta electo con 115 votos a favor, 29 en contra, mientras que Adrián Zapata resultó solo con 2 votos a favor y 143 en contra, y Adela Camacho de Torreviarte tuvo 10 votos a favor y 135 en contra. En medios de prensa, en la calle, en las academias, en los espacios políticos, se decía que definitivamente la sustituta iba a ser Adela Camacho de Torreviarte, una funcionaria de la derecha ligada directamente a la oligarquía, perteneciente a ella, una empresaria que ha estado directamente involucrada en las políticas de seguridad del Estado, y llenaba todos los requisitos para ser la sustituta perfecta. Pero no, se necesitaba un gobierno bisagra con un operador político histórico. Y esto es lo que, por favor, quiero que dialoguemos y comprendamos. Alejandro Maldonado Aguirre fue un operador político histórico, y lo sigue siendo, por supuesto. Y por eso era la figura perfecta para echar a andar el proyecto de un gobierno bisagra. Entonces Alejandro Maldonado Aguirre, como vicepresidente, pues simple y sencillamente ocupa el espacio de Roxana Valdetti. Lo que tiene que hacer es ir a limpiar un poco la mesa de lo que necesitaba el sistema, digamos, para que tanto la prensa y supuestamente quienes manifestábamos disminuyésemos un poco, digamos, las críticas al gobierno. Pero nosotros seguimos en nuestra lucha y las manifestaciones se acrecentaron. Y también siguió la presión de la buena prensa independiente, la buena prensa alternativa, y hasta algunos sectores de la prensa tradicional siguieron también fiscalizando al gobierno. Se sabía que tarde o temprano Otto Pérez Molina iba a dejar el cargo. Sucedieron muchas situaciones ahí de disputas de poder interna. Sucedieron muchas situaciones en donde barajearon determinadas opciones, hasta que Otto Pérez Molina, debido a la presión social, tuvo que dejar el cargo en septiembre, pero se sabía que Alejandro Maldonado Aguirre, tarde o temprano, antes del 14 de enero, iba a subir a la presidencia de la República. Precisamente entonces, ese operador político, que como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, dejó muchísimo que desear para los intereses de las mayorías y para los intereses sociales, siempre operó a favor de las políticas de los poderes establecidos en este país, pues al final se convierte en presidente de la República. Quisiera abordar en el siguiente bloque, porque en unos momentos iremos a corte, ¿cuáles fueron entonces esas características centrales del gobierno bisagra de Alejandro Maldonado Aguirre? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? Y que discutamos entonces también cuáles fueron nuestras propuestas como sociedad civil de un gobierno provisional. Recordémonos, por favor, que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pueden escribirnos y seguirnos en nuestra página de Facebook en www.laurbanaradio.com y también en Twitter, @urbanaradio_gt. Vamos entonces a un corte musical y regresamos en unos momentos. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Que me quiero. somos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Reconociéndonos, una mirada desde el presente, una mirada reflexiva, dialogal, analítica, pero también una reflexión que viene desde la historia crítica y una reflexión para entender nuestra historia precisamente desde el hoy, desde lo que vivimos. Recordemos que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, nos pueden seguir a través del Facebook, en Twitter, en @urbanaradioGT y en www.laurbanaradio.com. Bien, en este último bloque trataré el tema de cuáles fueron las características entonces de ese gobierno bisagra de Alejandro Maldonado Aguirre, después de este diálogo más conceptual, desde la historia, desde el origen, digamos, de este personaje. Y posteriormente, ¿cuál fue nuestra propuesta y cuál sigue siendo nuestra propuesta? La cual obviamente se tiene que seguir discutiendo, de un gobierno provisional. Recordemos, por favor, que Alejandro Maldonado Aguirre, un emelenista, es decir, pues surgido de esa extrema derecha, fundió un partido que se llamó Partido Nacional Renovador a inicios de los años 80 para las elecciones en donde resultó elegido como presidente Ángel Aníbal Guevara, pero después del golpe de Estado de 1982, en donde llega al poder de facto José Efraín Ríos Montt, esas elecciones quedan anuladas. El Partido Nacional Renovador obviamente no ganó y simple y sencillamente fue creado como un partido satélite de los poderes de la extrema derecha guatemalteca. Ya Alejandro Maldonado Aguirre había sido ministro de Educación durante el gobierno militar de Carlos Arana Osorio de 1970 a 1974. De la misma manera, durante los gobiernos de Shell Eugenio Laugerud García y de Fernando Romeo Lucas García, fue delegado de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, primero en Nueva York y luego en Ginebra. Es decir, un hombre como operador político de experiencia tanto en la política interna como en la política exterior guatemalteca. Sin embargo, debemos de recordar que es a favor, digamos, de los intereses de ese sistema del Estado terrorista, de ese Estado centauro, como lo llama Carlos Figueroa Ibarra, un Estado militar contrainsurgente y un Estado también que abría los intereses de recursos naturales estratégicos en la franja transversal del norte a capital transnacional y al capital local, y que después derivó también en la masacre de Panzós, las masacres en Quiché, en lo que los militares denominaron el Triángulo Ixchil, y de la misma manera en lo que ha determinado ahora la expulsión del territorio, el despojo de comunidades enteras para la siembra de palma africana, proyectos hidroeléctricos y otros intereses del capital local oligárquico y del capital transnacional. Entonces, Alejandro Maldonado Aguirre es parte, digamos, de todos estos operadores políticos. Por ejemplo, fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente para establecer la Constitución de 1985, que es la que nos rige actualmente, y en la que la salvaguarda de la propiedad privada es una de sus bases jurídico-económicas. De la misma manera, formó parte de la Corte de Constitucionalidad en dos periodos, del 86 al 91 y del 96 al 2001. Y fue precisamente en su segundo periodo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad donde bloqueó todos los intentos para avanzar en la resolución del caso del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera, para que el gobierno de Álvaro Arzú y personajes de ese gobierno como Byron Lima Oliva no fuesen perseguidos judicialmente con, valga la redundancia, con toda la justicia a favor de que estos personajes, digamos, fuesen llevados a tribunales. Alejandro Maldonado Aguirre fue uno de los operadores que bloqueó ese proceso. De la misma manera, luego se afilia al Partido Unionista de Álvaro Arzú, porque obviamente, digamos, todas sus ligazones políticas van en esa línea de la derecha y de los orígenes del Movimiento de Liberación Nacional. En este caso, Alejandro Maldonado Aguirre, ¿de qué otra forma iba a responder? Les pregunto yo a ustedes, ¿de qué otra forma iba a responder siendo un presidente que ellos llamaban un presidente de transición? Obviamente a favor del sistema, obviamente a favor del sistema dominante. Y esto lo demuestra al final de su gobierno de menos de 4 meses, lo demuestra con decretar salarios diferenciados por debajo del salario mínimo en 4 diferentes municipios del país. Municipios golpeados por el empobrecimiento acelerado, municipios golpeados también por la violencia, pero donde el capital local y el capital transnacional tienen intereses bien definidos. Cuando Alejandro Maldonado decreta estos salarios diferenciados en el mes de diciembre del pasado 2015, demuestra cuál es el sentido de su gobierno. Insisto, un gobierno bisagra. Un gobierno que va a dejar establecidos intereses para el sector económicamente poderoso, intereses para el capital transnacional e intereses que también van en el proyecto neoliberal de la Alianza para la Prosperidad. Da mucha pena, por ejemplo, escuchar al presidente Morales, y quiero insistir, yo no tengo presidente, como muchos de ustedes también lo han de sentir, pero al presidente, digamos, oficial de esta nación, el señor Morales, en la cumbre de la CELAC en Ecuador, decir que uno de los proyectos prioritarios de su gobierno va a ser apoyar la Alianza para la Prosperidad. Señor Morales, le recordamos que la CELAC surge como una estrategia de integración regional eminentemente política desde otras perspectivas del nuevo regionalismo latinoamericano, intentando quitarle el poder hegemónico a los Estados Unidos que mantienen la OEA. La CELAC es una contrarrespuesta a ese regionalismo del panamericanismo tradicional liderado por una potencia hegemónica, en este caso los Estados Unidos. Señor Morales, por lo menos hubiese investigado, por favor, a qué tipo de cumbre iba usted. Es una vergüenza que vaya a decir eso. De la misma manera, Alejandro Maldonado Aguirre operó para esos intereses neoliberales. Entonces, cierra su gobierno con un discurso, precisamente en Guastatoya, que fue uno de los municipios que, si no hubiese sido por la Corte de Constitucionalidad, que deja ahorita frenada esta cuestión de los salarios diferenciados, hubiese sido uno de los municipios afectados. Dice Alejandro Maldonado Aguirre que quienes se oponen a lo de los salarios diferenciados, perdón, quienes nos oponemos a lo de los salarios diferenciados, somos unos vagos y somos leninistas. Bueno, algunos de nosotros tenemos una ideología en donde respetamos y compartimos mucho las ideas de Lenin. Yo me incluyo. Pero por ser leninistas o por ser demandantes de justicia o por ser luchadores y luchadoras sociales, activistas sociales, nos criminalizan como vagos. Una criminalización eminentemente liberal oligárquica, una criminalización desde los postulados más conservadores de este país, y recordemos históricamente cómo pues eran significados, ¿no? Para los gobiernos dictatoriales de liberalismo oligárquico de 1871 a 1944, los vagos. La vagancia era punible. Jorge Ubico estableció la ley contra la vagancia precisamente para tener segura la fuerza de trabajo en las fincas y en los sectores urbanos, pero fundamentalmente en las fincas. Cualquier persona que no tuviese su cartilla de trabajo de una finca o de un centro de trabajo urbano era una persona que podía ser conducida a trabajos forzosos. En ese sentido, la vagancia era punible. Y lo mismo sucedió en América del Sur, lo mismo sucedió, digamos, durante la Operación Cóndor con los regímenes militares en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en donde también establecieron leyes contra la vagancia en las décadas de los años 60, 70 y principios de los 80. En este caso, el discurso de Maldonado Aguirre, en su cierre, fue un discurso total y absolutamente conservador, que demostró una ideología no solamente oligarca, sino también entreguista de los intereses nacionales. En este caso, entonces, el gobierno bisagra de Alejandro Maldonado Aguirre ni decretó absolutamente nada a favor, digamos, de las grandes necesidades sociales, no operativizó ninguna política pública de trascendencia y mucho menos estableció un diálogo con la sociedad civil. No facilitó absolutamente nada. Entonces la pregunta es, compañera, compañero, amiga, amigo, amable radioescucha, la pregunta es, ¿realmente el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre fue un gobierno de transición? ¿Fue un gobierno provisional? Yo diría que no. Históricamente, simple y sencillamente fue un gobierno bisagra. Y aquí va entonces nuestra contrapropuesta acerca de lo que debió de ser un gobierno provisional, que debimos de haber aprovechado la oportunidad. Yo insisto que a través de instancias como la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que ojalá se reactive prontamente porque fue un espacio de convergencia de varias organizaciones sociales a través del espacio abierto por la Universidad de San Carlos, y si no se abre por medio de la Universidad de San Carlos, pues abrámosla nosotros y nosotras como colectivos de sociedad civil. Porque si la Universidad de San Carlos no lo puede hacer por distintas razones, pues lo podemos hacer nosotras y nosotros. No hay ningún problema con eso. Pero en el espacio de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, a través de diversos colectivos, como por ejemplo Plantones por la Dignidad, Otra Guatemala Ya, Resistencia Ciudadana, el Seminario de Metodológico de Teoría Crítica, la el G48, Festivales Solidarios, el MUP, y otros colectivos como por ejemplo el sector Mujeres, La Cuerda, la Asamblea Social y Popular, dentro de los que vienen ahorita a mi memoria, CODECA también, habíamos establecido un consenso para hablar de un gobierno provisional, lo cual trascendía a un simple gobierno de transición, porque el gobierno provisional debería de haber durado la cantidad de tiempo que el proceso histórico de transformaciones demandase. Un gobierno de transición era un gobierno que hubiese tomado, digamos, las riendas a partir de la renuncia de Pérez Molina, hubiese facilitado las elecciones y el 14 de enero hubiese entregado al poder. Eso era un gobierno de transición. Pero un gobierno provisional como el triunvirato de 1944 habría facilitado, habría abierto las posibilidades para un nuevo consenso, y eso podía haber durado 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que fuese necesario para poder gobernar, restablecer un gobierno a favor de las mayorías, a favor de los intereses sociales y lo que el contexto histórico demandase en aquel momento. Y en aquel momento demandábamos una Asamblea Nacional Constituyente de los pueblos, una Asamblea Nacional Constituyente inclusiva, antipatriarcal, antirracista, antimilitarista, una Asamblea Nacional de los pueblos, y que reconociese también la necesidad de poder construir en Guatemala las posibilidades de un Estado plurinacional. Esos consensos sí se discutieron, sí se establecieron, sí se construyeron, y entonces nosotros decidimos denominarle a nuestra propuesta un gobierno provisional a través de un nuevo pacto social ciudadano incluyente y de los pueblos. En este sentido, nuestra propuesta, que había sido discutida, obviamente pues fue recibida con temor por algunos sectores. Incluso algunos sectores progresistas dudaron de esa propuesta, pero la propuesta sigue en pie. Debemos de seguir trabajando en ella. No nos dio tiempo a poderla fortalecer para que con mucha más fuerza pudiésemos hacerla realidad. Nos rebasó esa realidad histórica del poder y al final se dieron las elecciones. Al final tenemos un presidente fantoche, al final tenemos ahí un personaje que no sabemos realmente, digamos, cuánto tiempo irá a estar en el poder, porque de seguir gobernando de esa manera, pues será muy corto el tiempo, creo yo, a través, digamos, de las manifestaciones sociales que podamos hacer una transformación necesaria, digamos, de esta política bastante oscura. O tal vez los mismos poderes se den cuenta que se equivocaron con su carta y pues pongan a otro, ¿no? Y operen algo ahí para que el señor Morales pueda salir, digamos, por la puerta de atrás, pero incólume. Bueno, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer los sectores sociales? ¿Qué vamos a hacer las organizaciones, los colectivos, los movimientos sociales? ¿Qué vamos a hacer? Aquí está la propuesta del gobierno provisional. Una propuesta que tiene que seguir siendo consensuada, que tiene que seguir siendo dialogada, que tiene que seguir siendo discutida, pero esa pregunta sigue en el aire. ¿Qué vamos a hacer en el momento que haya un vacío de poder? O puede ser que el señor Morales dure los 4 años y que no pase nada trascendente, pero si se escuchan por ahí las voces de una Asamblea Nacional Constituyente que sea ahí consensuada desde los sectores de poder, los partidos políticos, los empresarios, etcétera, para que opere el Plan Catún, para que opere perfectamente la Alianza para la Prosperidad, para que el proyecto neoliberal se consolide. Eso es sumamente peligroso, porque ya sea que el señor Morales termine o no termine su periodo de gobierno, nosotros no estamos preparados para ese vacío de poder que ya existe. Porque ese vacío de poder lo están llenando en este momento los empresarios, en este momento lo están llenando los planes de los Estados Unidos, y nosotras y nosotros debemos de seguir construyendo procesos donde podamos, como sociedad civil,